minutos pasaron de las 11 de la mañana. Seguimos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, nos vamos con la segunda entrevista de la jornada, que tiene que ver con jubilados autoconvocados del área de salud y de la parte civil, que confirmaron que el próximo lunes 3 de julio a las 8:30 de la mañana serán recibidos por autoridades de la obra social estatal SEMPRE. Vamos a ahondar en este tema porque ya está en comunicación con nosotros Carlos Ortellado. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo andan ustedes, chicas? Bien, muy bien. Carlos, bueno, gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad para conversar aquí en el aire de Radio Municipal. No hay problema, estoy jubilado, tengo tiempo. Bueno, Carlos, con tiempo, pero también ahí preocupado y ocupado con esto que anunciaba, ¿no?, al comienzo de la entrevista, que se van a estar reuniendo con autoridades del SEMPRE. Sí, nos hubiera gustado estar realmente disfrutar de la jubilación, no del jubileo, como se dice, pero sí. Bueno, las cosas no están para disfrutar, lamentablemente. Estamos pasando por momentos muy complejos, muy difíciles, y nosotros, por supuesto, no somos la excepción, todo lo contrario, padecemos incluso más situaciones malas con relación a cuando estábamos activos, porque los ingresos eran superiores, y segundo, porque uno está en actividad y parece que las cosas, o por la dinámica o por lo que fuera, parece que las cosas fueran menos graves a cuando uno ya está como jubilado, uh-huh, que tiene tiempo para meditar un poco más las cosas, verlas con más tranquilidad incluso, y lógicamente con el tiempo también el cuerpo se ha desgastado, biológicamente sufrimos las consecuencias y empezamos a padecer situaciones que tienen que ver con nuestra salud, que cuando uno está en actividad por la propia dinámica, sea por por la adrenalina, uno está no le da lugar a los dolores o a los males y deja pasar, pero ahora se siente todo y lógicamente hay una mayor demanda, sí, de la prestación médica, de la medicación, entonces lógicamente nos preocupa mucho, pero muy mucho, la situación porque hoy por hoy todo es muy caro, nosotros tenemos más necesidades de atención médica, uh-huh, y todo eso dificulta económicamente mucho, perjudica económicamente mucho, y a la vez no. Primero, porque también tenemos menores ingresos. Recordemos que cobramos el 82% móvil de lo que cobran los activos y también en eso tenemos una demanda, ¿no? Porque uh-huh, hemos pedido una entrevista al gobernador que todavía no se ha dado por esto de que cobramos los aumentos más tarde que los activos. Uh-huh. Y volviendo a esto, al origen de la convocatoria de tuya, tiene, sí, que ver porque hace un tiempo a las 2 semanas que hemos pedido una entrevista con las autoridades del SEMPRE justamente para dialogar sobre este tema de las prestaciones. En principio la reunión estaba prevista para este jueves que pasó, para ayer, uh-huh, pero después el SEMPRE nos llamó diciendo que tenían una pequeña dificultad, que la pasaban para este lunes a las 8:30. Ayer tuvimos una buena reunión con los del grupo de autoconvocados jubilados más o menos delineamos un poco sobre cómo nosotros pretendemos, claro, que gire mañana la entrevista. Veremos cómo se da, pero en principio vamos con algunas cosas puntuales que tienen que ver con el orden de consulta, que uh-huh, hoy son 500 pesos la orden. Sí. Después el tema de la receta electrónica, esto de que tiene que ver con la medicación crónica, y que uh-huh, todos los meses tenemos que ir en caso de que tengamos hecho todo el trámite con las farmacias y tengamos hecho todo el trámite de que tiene que ver con el resumen de la historia clínica, pero asimismo tenemos que ir todos los meses a buscar la receta para poder llevarla a la farmacia, algunos podemos andar bien, otros no tanto, y otros directamente se le dificulta en serio. Uh-huh. Y después el tema de los coseguros, que también los coseguros hoy son altísimos. Sí. Es decir, la rutina nomás de laboratorio está en casi en 5.000 pesos. Uh-huh. La verdad que son valores muy, pero muy duros para cualquier bolsillo, y imagínense para los jubilados, ¿no? Uh-huh. Y después el tema de esto de cómo se hacen los convenios con los distintos colegios de profesionales, porque hay en algunos no hay prestaciones, en otros están tienen 5 o 6, o en otros la demanda está bien cubierta, pero en fin. Y bueno, por último, el tema del vademécum de medicación, ¿no? Sí, sí, totalmente. Carlos, ¿esta reunión, ¿no?, que van a estar haciendo es solamente para personal de salud o puede ser también para todos los jubilados y jubiladas estatales? No, es para todo en general. Uh-huh. A ver, en principio nosotros que pertenecemos, somos en realidad, nos autodefinimos como jubilados de salud porque, bueno, nos jubilamos en el área de salud, uh-huh, pero pertenecemos a la parte civil de lo que, claro, son los jubilados del Instituto de Seguridad Social. Uh-huh. De hecho, está participando con nosotros compañeros que son de la parte administrativa, que, uh-huh, se jubilaron, claro, de la parte administrativa y que le decimos parte civil. Nosotros también pertenecemos a la parte civil y la que está discriminada en otro rubro que son los jubilados docentes porque, claro, tienen su propia, uh-huh, caja. Sí, sí, sí. Si nosotros como jubilados de salud pertenecemos a la caja de la parte civil. Uh-huh. En realidad todo lo que estamos haciendo involucra y tiene que ver con toda la vida de todos los jubilados provinciales, uh-huh, de La Pampa. Es decir, esta demanda que estamos haciéndole al gobierno de la provincia ahora y que lamentablemente todavía el gobernador no nos ha contestado al pedido de audiencia, uh-huh, de que nos paguen los aumentos al mismo tiempo que los activos, claro, es para todos los jubilados que son del estado provincial. Uh-huh. Porque, bueno, ustedes saben que nosotros cobramos los aumentos un mes más tarde o hasta 2 meses más tarde, uh-huh, que los activos. Y en estos tiempos inflacionarios tan difíciles y tan que no le ganamos nunca en esta carrera loca, y bueno, imagínense darle 2 meses de ventaja a la inflación, para cualquier bolsillo es una locura, imagínense en los jubilados, ¿no? Nosotros tenemos jubilados que están cobrando 120, 125 mil pesos, 130, y si tienen estos aumentos, los cobran a los 2 meses, la inflación se lo come, pero tranquilamente. Y bueno, todo lo que estamos haciendo tiene que ver con esto, es decir, nosotros las reuniones nuestras que nos juntamos y lo que primero empezamos a hablar, cómo andaba, cómo te sentís, cómo está, como que, es decir, tienen que ver mucho con el tema de salud, porque lógicamente tratamos, nuestros cuerpos se han desgastado, y bueno, y esto nos les pasa a todos. Por eso tenemos esta urgencia también, ¿no?, de que solucionar algunas cosas, que es muy caro hoy atendernos en lo que hace a la demanda del tema de la salud. Es muy caro, y lo que queremos es que se nos facilite por un lado, que se nos haga más fácil los accesos a las prestaciones, uh-huh, y por supuesto más flexible en lo económico también, ¿no? Tal cual. Carlos, ahí en esto del pedido que le hacen al gobernador Sergio Siloto, además, ¿no?, de dialogar el tema de los aumentos salariales y cobrar al mismo tiempo que los activos, ¿hay algún otro reclamo que están pidiendo? Mira, nosotros tenemos una serie de reclamos. Esto de los en el punto de esto de cobrar los aumentos, ya tuvimos una entrevista con el Instituto de Seguridad Social, sí, que ellos, uh-huh, ya en su tiempo le habían dicho al gobernador, le habían hecho este planteo también, o sea que el gobernador ya tiene un planteo de que los jubilados podamos cobrar al mismo tiempo que los activos los aumentos. Uh-huh. Y por supuesto también forman parte del reclamo este tema del recálculo, ¿no? Es decir, para este grupo de jubilados que lamentablemente quedaron fuera de tiempo en la nueva cuando se hace el prorrateo las nuevas de los nuevos cuadros salariales de los jubilados. Bueno, son jubilados que quedaron con salarios muy bajos, pero muy bajos, que lamentablemente muchos ya se están yendo, ¿no?, porque lógicamente el tiempo pasa, y este es un reclamo muy largo, que legalmente puede ser quizás que hasta tengan razón el Estado provincial de no poder cubrirlo, porque legalmente está bien hecha la cosa, pero no es justo. Claro. Es decir, que sea legal no significa que sea justo. Entonces tenemos jubilados con ingresos muy bajos, que han trabajado toda su vida, que le han dado muchísimo a la provincia de La Pampa y que hoy están cobrando salarios muy, pero muy bajos. Ese es un tema que tiene que ver con el tema del recálculo, que más allá del, insisto, de la legalidad, el reclamo es totalmente justo de estos compañeros. Y como es justo también este reclamo que estamos haciendo, que nos paguen al mismo tiempo que los activos en los aumentos. Yo le doy algunos números por si les interesa. Sí. Nosotros hoy en este momento, a fines de junio, vamos a quedar con relación a la inflación casi 15 puntos por debajo en lo que tienen que ver los aumentos. No sé si me entiende. Es decir, la inflación va a pasar los 40 y pico % de que lleva de inflación y nosotros estamos en un 28,9% de aumento. Es decir, es demasiado lo que estamos perdiendo. En esto la verdad que la intersindical ya tendría que estar pidiendo urgente que se abra la paritaria o que haya un encuentro con el gobierno para actualizar las cosas, porque es mucho lo que estamos perdiendo. Y si encima después cobramos 2 meses más tarde los aumentos, imagínense cómo lo sentimos, cómo padecemos. Hoy tenemos demasiados trabajadores en blanco por debajo de la línea de la pobreza. Imagínense la cantidad de jubilados que están por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Sí, preocupante, totalmente. Carlos, bueno, por lo pronto, ¿no? A corto plazo, si se quiere, con esta reunión este lunes que ya viene, y después quedaron en otra reunión, ¿no? Esto me refiero más puntual, más con los jubilados autoconvocados. Mira, nosotros por suerte este lunes tenemos esta reunión y ojalá podamos tener alguna respuesta favorable, sí, o por lo menos dejar la puerta abierta para seguir encontrándonos y encontrar soluciones. Uh-huh. ¿Sabes? Somos conscientes de que en una sola reunión no se pueden solucionar todos los temas. Entonces la idea es avanzar con algunos y dejar la puerta abierta para seguir dialogando y seguir encontrando soluciones a los problemas que tenemos. Nosotros todos los jueves, los jubilados autoconvocados, nos encontramos ahí en el local del que nos presta el Sindicato de la Salud, el CASAP, en la calle Libertad y Estrada, y todos los jueves a partir de las 9:30 de la mañana hacemos nuestras reuniones. Sí, a ver, producto de esta situación lamentable que está viviendo todo el país en lo que hace a la crisis social, a la crisis económica, todo eso, lógicamente tenemos muchas demandas. Lo urgente es el tema de mejorar la prestación en lo que hace a nuestra obra social. Yo siempre sostuve que el SEMPRE es una obra social que es de los trabajadores, es nuestra esta obra social, porque se solventa con nuestros aportes mensuales. Esto es así, las obras sociales las bancan los trabajadores. Y bueno, y lógicamente lo que queremos es que esa obra social nos dé una respuesta acorde a la demanda, ¿no? Tanto en lo económico, cubriéndonos todo lo posible, y por supuesto también en la calidad de la prestación. Y el otro tema es también esto de facilitar a los jubilados hacerle práctico, hacerle fácil el trámite al jubilado y no llevarlo en una situación administrativa, burocrática, o engorrosa que le dificulte. Por la dificultad es lógica de que tiene cada uno cuando el tiempo pasa para el ser humano, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, y el otro tema, el tema salarial, creo que merecemos una respuesta urgente, incluso del gobernador contestando no a la nota. Hace 20 días ya va a ser que le hemos mandado la primera nota y hasta ahora no se ha dignado a contestarnos. Bueno, esta semana le vamos a llevar otra nota para ver si podemos realmente acceder a un diálogo con el gobernador para facilitar y encontrarle la vuelta a estas cosas que nos están pasando, ¿no? Sí. Bueno, Carlos, te agradecemos por tu tiempo, estamos en contacto. Muchas gracias a usted, chica, y muchas gracias por el llamado y permitirnos difundir nuestra situación. Por favor, abrazo grande, gracias. Gracias a ustedes, chicas.